The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en directo. Y hoy es 12 de diciembre. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Es la frase que resuena hoy día de Nuestra Señora de Guadalupe, esa frase que la Virgen dijo a San Juan Diego. Y además es una expresión que resuena en todos aquellos que nos sentimos débiles. Decía el Papa Francisco que así como la Virgen se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros, especialmente aquellos que como él sienten que no son nada. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Este saludo mariano me parece que es muy adecuado en un momento en el que Radio María está haciendo su campaña de Navidad. Sabéis que Radio María tiene, pues, a lo largo del año dos campañas especiales, en el mes de mayo con Flores a María y en torno a la Navidad. Radio María desarrolla un ministerio de consolación muy importante. Yo diría de dos cosas, de consolación y de clarificación. De clarificación, porque dice cosas que otros medios de comunicación no afirman, y está reafirmando la revelación e iluminando desde la doctrina social de la Iglesia también la realidad de nuestra vida. Radio María lleva adelante un ministerio de clarificación a la luz de la palabra de Dios, pues que en otros medios de comunicación no encontramos, ¿no? Y además también lleva adelante un ministerio de consolación. Quiero centrarme en esto especialmente, de consolación. Porque a veces entendemos mal la palabra consuelo. Premio de consolación, decimos, ¿no? Entonces, premio de consolación es, bueno, pues ya que no has ganado, ya que has perdido, consuélate con esto, ¿no? El que no se consuela es porque no quiere. No, esa es una deformación del concepto de consolación. El concepto de consolación es el que te ayuda a poner el corazón en lo sustancial, en lo fundamental. Es como decir, mira, el tesoro principal lo tienes, no lo has perdido. Nadie te lo puede quitar. Esa es la verdadera consolación. Todo lo demás, el resto de las cosas que suponen reveses en la vida, son secundarias. Lo sustancial está, Dios está contigo. Esa es la verdadera consolación. Consolación no es, ya que he perdido lo principal, consuélate en cuestiones que, por lo menos agárrate algún consuelo. No, no es eso. La verdadera consolación es, lo principal lo tienes. El tesoro de Dios nadie te lo puede quitar. Eso es lo que hace Radio María, ¿no? Una ayuda para la clarificación y ejercer el ministerio de la consolación. Por eso creo que la ayuda a Radio María en esas dos campañas anuales, o de una manera más ordenada, ¿no?, más sistemática a lo largo de todo el año, pues me parece muy importante. es apostar por aquello que es alimento de nuestra alma. Voy a poner un breve corte de 20 segundos que está grabado al Papa en su habitación de Santa Marta. Está grabado de mala manera, pues sencillamente con un iPhone, alguien que fue el director de Radio María de Argentina, pues en la habitación con el Papa, pues le grabó unas palabras sobre qué pensaba él sobre Radio María, ¿no? ¿Qué piensa el Papa Francisco sobre Radio María? Y así en su habitación allí sin ningún tipo de grabación oficial, ¿no? El Papa dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Te recuerdo la reunión que tuve con Radio María Mundial, las cosas que le dije, ¿no? Radio María es esencialmente fecunda, es un medio de comunicación fecundo, ¿no? El nombre lo dice, María trae a Jesús. Y es una radio que procura de alguna manera que Jesús esté presente. Bueno, esas son palabras del Papa, así, digamos, entre comillas, robadas en su habitación de Santa Marta. Radio María es esencialmente fecunda. Es un medio de comunicación que lo que procura es que Jesús esté presente. Por eso me parece que en esta campaña de Navidad tenemos que hacer una apuesta importante, porque Radio María lleva adelante una tarea de clarificación, de iluminación de la realidad a la luz de la revelación y de la doctrina social de la Iglesia, y porque lleva adelante el verdadero ministerio de la consolación. Que no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? El tesoro principal, el tesoro de la presencia de Dios en tu vida, lo tienes contigo, que nadie te lo robe. Bueno, pues mucho ánimo en esta campaña. Sé que a las 11 de la mañana, en el día de hoy, pues se va especialmente a desarrollar la campaña, pero ya a partir de las 9 de la mañana, pues hay personas que están a vuestra disposición en la sede, en la emisora de Radio María, pues para atender las llamadas telefónicas y os orientarán en la manera de poder llevar adelante vuestros donativos. También espero daros, antes de que termine el programa, los teléfonos a los que poder llamar. Bueno, este programa de Sexto Continente tiene también con vosotros una interacción en las cuentas de Twitter @obispomunilla, en el muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. También hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestros comentarios, que bienvenidos serán. Bueno, en el día de hoy quiero comenzar haciendo una referencia al atentado que hubo ayer contra los cristianos coptos del Cairo, pues en la capital de Egipto, donde se puso una bomba en la catedral durante la celebración de la Santa Misa en la catedral copta del Cairo. Creo que ha habido 26 o 27 fallecidos, 46 heridos. Ha sido un atentado gravísimo el que se ha llevado a cabo contra ellos, ¿no? Y me parece que, ya sé también que este fin de semana ha sido especialmente crudo, ¿no?, en lo que se refiere a los atentados terroristas, también en Estambul, también en Mogadiscio ha habido atentados terroristas, pero quiero decir especialmente una palabra sobre la persecución a los cristianos coptos. Pues porque están siendo ellos especialmente perseguidos. Es la presencia cristiana más grande en Medio Oriente. En Medio Oriente ahora mismo no hay una comunidad más grande numéricamente pues que la de los coptos en Egipto. Y me parece que por ello, ellos son también, si recordáis, hace 2 años, cuando vimos aquellas imágenes tremendas grabadas en una playa en la que miembros del Estado Islámico sacaban allí a 21 personas que resultaron ser coptos que habían sido secuestrados en Libia, eran sacados ahí a una playa, llevados en fila, todos ellos vestían con esa, con esos, esos monos color butano, todos ellos eran, se escenificaba su ejecución, eran degollados todos allí en público, también ellos eran coptos, eran de un pequeño pueblo llamado El Our de Egipto, la mayoría de ellos, y desde entonces hemos visto cómo la comunidad copta ha sido especialmente, ¿no?, vulnerable a la persecución del Estado Islámico, del Daesh. Me parece que tenemos que dar, hacer un tributo a la fidelidad de estos mártires del siglo XXI. Ayer envié yo un mensaje a las redes que decía, ¿no?, benditos mártires coptos de Egipto, con una cita de San Agustín. Que pueda amarte hasta el heroísmo, o con el martirio, o con el afecto, que pueda amarte hasta el heroísmo, ¿no? Y tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que existan, ¿no?, estos testimonios heroicos en pleno siglo XXI, testimonios de fidelidad a la fe. Bueno, ¿me vais a permitir alguna palabra sobre, para explicar quiénes son estos coptos? Y también luego, pues, una palabra, pues, para que entendamos lo que se está jugando en Medio Oriente en este momento de la persecución contra los cristianos. ¿Quiénes son los coptos, no? Los coptos son los descendientes de los antiguos egipcios, ¿no?, que se convirtieron al cristianismo en el siglo I. Ya en el siglo I, pues Egipto se convierte al cristianismo, ¿no? Son, digamos, por lo tanto, los herederos naturales de ese Egipto de los faraones que hemos conocido. Cuando los musulmanes conquistan el norte de África, a partir del siglo VII, entonces imponen en Egipto no solo la religión islámica, sino también el idioma árabe. Pero, gracias a Dios, permaneció una minoría de egipcios, permaneció cristiana, e intentó conservar el idioma copto, que el idioma copto era el que venía del egipcio, y lo intentó preservar. Poco a poco se fue perdiendo el copto, el idioma copto, y hoy en día ha quedado reducido a la liturgia. O sea, digamos, los coptos celebran su liturgia en el idioma copto, que es heredero del antiguo egipcio. Forman actualmente más o menos el 10% de la población egipcia, y su presencia allí es muy dura. Son tratados como ciudadanos de segunda clase. Muchos de ellos han ido inmigrando poco a poco porque son maltratados, y hay que decir que la situación de la comunidad cristiana copta empeoró cuando terminó la dictadura de Hosni Mubarak en el año 2011, ¿no? Con la caída de Hosni Mubarak, la situación allí de los cristianos empeoró. Y es curioso que en esto Occidente no sea consciente, ¿no? Occidente a veces ha, pues, lo que ha pasado, por ejemplo, con Saddam Hussein, lo que ha pasado con al-Assad, o sea, el intento de derribar a determinados dictadores de esos lugares, pues que serán dictadores, pero conformaron, ¿no?, en aquellos contextos unos estados laicos que no eran pues confesionalmente musulmanes, y que permitían que los cristianos pudiesen vivir con libertad su fe en aquellos lugares, ¿no? Cuando fue derribado Saddam Hussein, ya hemos visto lo que ha pasado en Irak, cuando se intentó también derribar al Assad en Siria, ya hemos visto también lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando eso ocurrió también en Egipto con Hosni Mubarak, pues también hay que decir que se complicaron tremendamente las cosas, pues porque empezaron a hacerse presente pues un tipo de gobiernos que en el fondo eran islamistas, ¿no? Bueno, el 90% de los cristianos coptos pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, y el 10% restantes pues se dividen entre la Iglesia Católica Copta y la Iglesia Protestante Copta. Esta Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría es independiente y en realidad no está ni en plena comunión ni con la Iglesia Católica ni con la Iglesia Ortodoxa. ¿De dónde viene, digamos, el nacimiento o la fractura de esta Iglesia? Pues después del Concilio de Calcedonia en el año 451 hubo divergencias doctrinales con respecto a la naturaleza de Jesucristo, humana y divina, y la Iglesia copta de Egipto pasó a ser, digamos, por lo menos teóricamente monofisista, es decir, que afirmaba una sola naturaleza en Jesucristo y no dos naturalezas. De ahí vino, digamos, la separación del resto de la Iglesia. Digamos que la doctrina cristológica de Calcedonia no fue aceptada por los coptos. Pero hay que decir, gracias a Dios, que en los contactos ecuménicos actuales, bueno, se ha puesto de manifiesto que el monofisismo de los coptos es más bien nominal que real, ¿no? Y que no es un obstáculo invencible para la unidad, ¿no? Y de hecho, en los encuentros que hubo entre San Juan Pablo II y el Papa copto de Senouda, que era el 1988, era responsable, pues se pusieron unas bases que todavía no se han rematado, ¿no? Pero se pusieron las bases para entender de una manera conjugada pues nuestra fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bueno, pues esta es un poco la historia. Luego hay que decir que para completar su historia, en el año 1741 hubo un grupo de cristianos coptos ortodoxos que se pasaron a la plena comunión con la Iglesia Católica, con lo cual también existe allí la Iglesia Católica Copta. No solamente existen los coptos ortodoxos, sino también existe la Iglesia Copta Católica, que tiene su propio patriarca obediente al Papa, que ahora se llama Ibrahim Isaac Sidrak. Bueno, como veis, es una historia pues peculiar. Aquí hay que decir que la espiritualidad de la Iglesia copta está muy marcada por la herencia monástica de los siglos IV y posteriores, que tienen pues unas características como es el trabajo, la oración, están especialmente ligados a una espiritualidad de la lectura de la Sagrada Escritura en sus hogares, porque son perseguidos, ¿no? Y en gran medida su propio hogar se ha hecho un lugar de la lectura de la palabra de Dios. Ponen mucho acento en la liturgia, hacen muchos ayunos, y también hay que decir pues que tienen encuentros populares, de fiestas populares, en las que pues son especialmente también ellos, se fortalecen en el encuentro, ¿no? Cuando son una minoría en medio de una gran mayoría musulmana. Y entonces esos encuentros también festivos son para ellos un balón de oxígeno. Os aconsejo especialmente, fijaros, cuando se produjo aquel episodio de los 21 coptos secuestrados por el Estado Islámico, que luego fueron así, se escenificó su degollamiento ahí en las playas de Libia, y salió aquello con una especie de producción televisiva, etcétera, ¿no? Fue terrible aquel. Eran 20 de ellos, eran egipcios y uno era de raza negra de Ghana, pero también era copto, eran 21 eran coptos, ¿no? 13 de ellos, o sea, de los 21, 13 eran de un pueblecito de Egipto muy pobre, que habían marchado a Libia intentando buscar un trabajo y allí les secuestraron. Eran de un pueblo que se llama El Ohur. Y hay una entrevista maravillosa que podéis encontrar en YouTube, que tiene como título La anticruzada del Estado Islámico. Está producida por una productora televisiva RT, que es rusa, pero tiene también canal en español. Yo en su día en las redes sociales también hice la difusión que pude de esta entrevista, porque está hecha un año después del sacrificio, del martirio de estos de estos 21 coptos, ¿no? Entonces la televisión regresa a ese pequeñito pueblo, El Our, y allí, como eran 13 de aquel, 13 de los mártires, eran de ese pueblo, pues entrevista a sus padres, a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres, y la verdad es que cuando uno ve la fe de esa gente, le emociona, ¿no? Le emociona la inocencia de la fe, de la fe de un pueblo martirial. Voy a poner también aquí tres o cuatro minutitos, bueno, escuchad, de este documental, La Anticruzada del Estado Islámico. Habla el padre de uno de los mártires, también el hermano de ese mártir, y la viuda, una viuda joven de los mártires, ¿no? Y emociona la fe con la que recuerdan a su hijo, hermano y esposo mártir. Escuchadlo. Mi hijo era el mejor, era único, pero ese era su destino. Cuando los estaban matando, recé a Cristo hasta el último momento. Mi hermano ya no está con nosotros en cuerpo, pero en alma sí está presente. Por eso yo haré todo lo posible por su familia y sus hijos. Para nosotros se convirtió en un santo, en mártir, porque murió por su fe. Yo quisiera haber estado en su lugar de todo corazón. Nosotros sentimos su presencia cada día. Y hace 3 días todos los mártires se nos aparecieron en forma de palomas. El hecho de que entre ellos estuviera Matthew, un chico negro de Ghana, nos ayudó a reconocerlos. Porque de noche llegaron aquí 20 palomas blancas y una parda. Y eso que las palomas no vuelan por las noches. Ellas se acercaban volando a la casa de cada mártir, daban unas vueltas y se iban. Y luego todas volaron en dirección a la iglesia. Peter, muéstranos a tu papá aquí. Tras la muerte de mi marido yo estaba desesperada, pero cuando iba a la iglesia encontraba consuelo. Yo conocía de antes el dicho de que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia, y ahora entiendo su significado. Le di gracias a Dios por el hecho de que mi esposo muriera en nombre de Cristo. Hasta aquí este pequeño corte, ¿no? Os recomiendo buscar en YouTube, que es muy sencillo, este reportaje, La Anticruzada del Estado Islámico, en el que se ve la inocencia, la pureza de fe, ¿no?, de estos coptos de Egipto, de los cuales tendremos tanto que aprender. Dice esta viuda joven que ella muchas veces había escuchado esa frase de la Biblia sin entender, ¿no?, que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Y decía ella, qué expresión, ¿no? Y cuando ella, pues ahora tiene unos hijos huérfanos de un mártir y es viuda de ese mártir, entiende y siente especialmente el consuelo y el amparo de ese Dios, padre de huérfanos, protector de viudas. Bueno, como digo, creo que tenemos que darle gracias a Dios por el testimonio martirial y sentirnos interpelados por él. Aquí tenemos una llamada a la conversión muy importante. También otra cosa, creo que estamos viendo en este momento cómo en el escenario geoestratégico Alepo está a punto de ser reconquistado por el gobierno legítimo de Siria, por el gobierno de Al-Assad, ayudado por especialmente por Rusia, y es curioso que no es Occidente, no ha sido Occidente quien ha ayudado, ¿no?, a defender frente a los ataques islámicos, sino que ha sido Rusia la que ha intervenido para que el gobierno de Siria retome o reconquiste ese lugar. Hace un año tuvimos aquí entre nosotros, en San Sebastián, a una religiosa del Verbo Encarnado, la hermana María Guadalupe Rodrigo, quien dio una conferencia sobre la situación de Alepo, donde ella había estado destinada como religiosa mucho tiempo. Os aconsejo también el escuchar esta conferencia, que encontraréis fácilmente. Es la hermana María Guadalupe Rodrigo, también la tenéis en YouTube, y ella decía que la supervivencia, ¿no?, la supervivencia de los cristianos en Siria pasaba también, pues, por el hecho de que Alepo no cayese en manos, ¿no?, de esos ataques islamistas, sino que el gobierno de Siria pudiese recuperar Alepo. Decía, la supervivencia de los cristianos pasa por ahí. O sea, de otra manera han desaparecido de aquellos lugares. Y es curioso que cuando en los medios occidentales se da noticia de lo que ocurre en Siria, de la batalla de Alepo, etcétera, se explica el tema como si no tuviese nada que ver, ¿no?, lo que está pasando allí con la supervivencia de los cristianos. Pues es totalmente fundamental. O sea, la reconquista de Alepo por parte del gobierno sirio es, pues, digamos, indispensable para que los cristianos puedan seguir viviendo allí, porque la alternativa, pues, son los grupos terroristas islámicos. No existe un punto, digamos, intermedio en el que ellos puedan sobrevivir. Bueno, en definitiva, creo que en gran medida creo que hay una incomprensión por parte de los medios de comunicación mayoritariamente, ¿no?, a la hora de entender qué se está jugando, pues, en la guerra de Siria y en la guerra de Irak. Hoy nos encomendamos a los nuevos mártires del atentado que ayer se produjo en la Catedral de los Coptos en El Cairo. Nos encomendamos a esos nuevos, creo que son 26 mártires, que se unen a tantos otros que han derramado ya su sangre por Jesucristo. Vamos a escuchar una canción hermosa, martirial, Soy Nazareno, una canción que nos ayuda también a recordar que uno de los hechos que ocurrió cuando el Estado Islámico entró en los primeros lugares que estaban conquistando, especialmente en Mosul, etcétera, es que marcaron con la letra N de Nazareno, que así se les llamaba despectivamente a los cristianos, las puertas de las casas, ¿no?, de ellos. Y de ahí ha nacido esta canción, Soy Nazareno, que vamos a escuchar. Extendidas han formado en mí una cruz. de resacas occidente. Come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pie sobre serpiente, veo el triunfo. Echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad. Entre los clavos de tu ira quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy Nazareno. Hemos hecho un pequeño homenaje a los mártires coptos. Nos unimos a aquellos que ayer estaban celebrando la Eucaristía, tercer domingo de Adviento, y era el domingo Gaudete, el domingo de la alegría por la proximidad de la llegada de Jesucristo. Y fueron especialmente mujeres, porque la bomba que fue colocada dentro de la catedral durante la celebración de la misa se puso en el lugar en el que se colocan las mujeres. Ellos coptos suelen tener una colocación distinta, hombres y mujeres, dentro del templo, y fueron ellas las que recibieron la palma del martirio en aquella asistencia a la Eucaristía, de la Eucaristía al cielo. Bueno, ¿cuál es el segundo tema que quiero tratar, aunque sea así brevemente, en el programa de hoy? Ha habido bastantes oyentes que en ese correo, que en ese, en esa cuenta de correo electrónico, hilo de comunicación que tenemos aquí, sextocontinente@radiomaria.es, me habéis dicho: oiga, ¿por qué no comenta usted aquí? Hay un programa los domingos por la noche en la 4 en televisión, que es el de Cuarto Milenio, que es un programa que muchas veces trata temas de fe, temas religiosos, pero tiene una perspectiva de entrar en los temas ocultistas, del ocultismo, etcétera, ¿no? Y muchas veces

Pues sí, es una canción, una versión verdaderamente moderna de esa canción, La Guadalupana. Hoy, 12 de diciembre, resuenan en nuestros oídos, ¿no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Que no se entristezca tu corazón, ¿por qué tiemblas? Y permitidme que la última palabra que diga en este programa sea un animaros a todos a participar en la campaña de Navidad de Radio María. Radio María lleva adelante esa campaña, el teléfono 900-500-518, 900-500-518 es el teléfono habilitado para quienes quieran llamar y hacer una aportación en esta campaña de Navidad de Radio María. Os decía que Radio María es luz para ver nuestra vida, nuestro entorno, la realidad diaria a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y al mismo tiempo lleva adelante el Ministerio de la Consolación. Mirad, hace poco en uno de los correos de los oyentes me impresionó que una oyente contaba cómo tenía tres hijos con graves enfermedades psíquicas. Y claro, su vida pues está bajo el signo de la cruz de una manera muy fuerte, ¿no? Con problemas fuertes en el matrimonio y encima con los tres hijos, con esos problemas. Decía que la casa, pues la convivencia a veces se convertía pues casi en un infierno, ¿no? Y sin embargo decía que esos momentos de prueba tan duros se contrastaban, se compensaban con momentos de luz, con momentos de consolación que eran impresionantes, ¿no? Momentos de consolación también dados en gran medida a través de la presencia del Señor en esta radio de su madre. Y eso pues es un milagro. Es Radio María, es un milagro el que pueda llevar adelante esta consolación, el decir no que nadie te robe la alegría porque tienes a Jesús contigo y te lo diga en el momento pues más crudo de tu vida. Eso es un milagro. Radio María es un milagro y merece el compromiso de todos nosotros, ¿eh? Por lo tanto, os animo a colaborar generosamente en esta campaña, y en concreto, el teléfono habilitado ya para ello es el al que podéis llamar ya, es el teléfono 900-500-518. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...